8 de la mañana, 30 minutos en todo el país, 3 milímetros y medio la lluvia caída en la ciudad de Olavarría. Vamos ahora al informe deportivo con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo la actividad deportiva, no tan nutrida, por cierto, teniendo en cuenta las circunstancias que vive el país. No habrá fútbol, a propósito de la reunión que se iba a mantener hoy para definir quién sea a cargo del seleccionado nacional de fútbol. Se ha postergado, estaba prevista para esta tarde la reunión donde iban a participar Luis Segura de Argentinos Juniors, Germán Lerche de Colón de Santa Fe, Mario Contreras de Godoy Cruz, Julio Ricardo Grondona de Arsenal, junto a los vicepresidentes de Boca Juniors, Juan Carlos Crespi y Diego Turnes de River Plate, para definir la continuidad o no de Sergio Batista al frente del seleccionado. Esto será realizado la semana entrante. Lo más probable es que Sergio Batista sea confirmado, más allá de que hubo rumores de otros posibles candidatos, pero parece ser que se le va a dar la posibilidad al actual conductor interino para el compromiso que va a tener la selección nacional el próximo año por la Copa América. Además, en otro orden de cosas, hablando de básquetbol, Estudiantes va a estar debutando el domingo. Lo hará en Trelew ante Huracán, el equipo de aquella ciudad del sur del país, comenzando su actividad en la Liga Nacional B. Será a las 21:30 el domingo, mientras que el martes va a estar visitando a Alianza de Viedma desde las 21, segundo compromiso los dos en calidad de visitante. Por esta razón el plantel estará viajando en estos días. Mañana será el día para comenzar a viajar desde las 7 de la mañana. En tenis, lo que está sucediendo con los argentinos en el mundo: Juan Ignacio Chela logró victoria en Viena, derrotó al esloveno Greja Semleja por 2-6, 7-6, 7-5 en el tiebreak y 6-3. De esta manera va a jugar con el español Nicolás Almagro, que derrotó al colombiano Santiago Giraldo por 7-6, 7-4 en el tiebreak, 6-7, 3-7 y 6-3. Respecto a enfrentamientos entre ambos jugadores, hablamos de Chela y Almagro, dos victorias para cada uno. De esta manera, quien gane marcará un punto en el historial. David Nalbandian quedó al margen en este certamen, perdió con el francés Gilles Simon 3-6, 7-6 en el tiebreak 7-5. Cabe agregar que tenía la posibilidad de ganar el partido, tuvo dos pelotas como para quedarse con el triunfo, no lo supo aprovechar, perdió 7-6 y luego en el tercero 7-5. De esta manera ya no tiene posibilidades. Esto fue en Montpellier. En lo que respecta a la NBA, buena actuación de los argentinos en el arranque de la temporada. Ginobili completó 22 puntos en la victoria de San Antonio sobre Indiana Pacers, 122 a 109, mientras que Luis Scola terminó con 36 puntos, pero no le alcanzó para ayudar a su equipo Houston Rockets, que cayó ante Golden State por 132 a 128. Fue el arranque de la temporada con dos de los argentinos en acción. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta el lunes. Y una más antes del cierre, tiene que ver con el automovilismo. Habrá turismo de carretera este fin de semana en Paraná. No habrá actividad oficial como es habitual el día viernes. Mañana comenzará el ruido de los motores. Es la tercera fecha de la Copa de Oro en lo que respecta al turismo de carretera. Encabeza Mariano Werner, el local, que buscará victoria para tratar de quedarse con el título. 41 puntos y medio para él. Leonel Ugalde está segundo con 35 y medio. Agustín Canapino tercero con 30 puntos y medio. En la actividad telonera, en el TC Pista, Mauro Jean Lombardo es el líder de esta Copa de Oro. Andrés, hasta el lunes, buen fin de hasta semana. Hasta el lunes, buen fin de semana, nos reencontramos. Andrés Pellegrini, la información deportiva. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escodón. Pensamos en el mejor resultado para coronar su esfuerzo. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Calidad de excelencia en agroquímicos y semillas. Asesoramiento personalizado y un inigualable servicio postventa. Época de siembra, época de DAS. Semillas de girasol, maíz, soja, sorgo, herbicidas, fertilizantes y todo lo que su campo necesita con la calidad inigualable de Don Mario, Advanta y Dow AgroSciences. Recuerde, para obtener la mejor cosecha, Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Liderazgo que crece. Avenida del Valle 4650, teléfono 452-977. Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. precios a esta hora en el mercado de Haciendas de Liniers indican que los novillos livianos se están pagando entre 7 y 8 pesos con 50, los medianos 7 a 8.50, los pesados 7.50 a 8.22, los novillitos medianos 8.81, los pesados 7.20 a 8.85, las vaquillonas medianas 7.30 a 8.50, las pesadas 6.87 pesos, los terneros 5.80 a 9.20, las vacas buenas 4.80 a 7.25, las regulares 4.80 a 6.50, las de conserva de mejor calidad 4.50 a 4.90, las de inferior calidad 4.70 a 5.30, los toros buenos 6.20 a 7.20. Pensamos en el mejor resultado para coronar su esfuerzo. Rindes y cultivos DAS, Sociedad Anónima. Calidad de excelencia en agroquímicos y semillas. Asesoramiento personalizado y un inigualable servicio postventa. Época de siembra, época de DAS. Semillas de girasol, maíz, soja, sorgo, herbicidas, fertilizantes y todo lo que su campo necesita con la calidad inigualable de Don Mario, Advanta y Dow AgroSciences. Recuerde, para obtener la mejor cosecha, Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Liderazgo que crece. Avenida del Valle 4650, teléfono 452-977. Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Los bomberos tienen muchas salidas, pero pocas entradas. Ayúdanos. Nosotros no jugamos por vos. Jugate por nosotros. Con el estacionamiento medido, con la rifa, con el bomber o asociándote a través de tu factura de luz. Bomberos se juega por vos. Jugate por bomberos. Granjas Integradas La Casiana te invita a participar del sorteo de un LCD de 32 pulgadas por tu compra de más de 50 pesos en lácteos. Retira bono obsequio. El LCD puede ser tuyo si sortea uno por mes hasta diciembre inclusive. Granjas Integradas La Casiana. Calidad de excelencia en lácteos, quesos y un dulce de leche sin igual. Avenida Colón esquina La Valle, teléfono 44500. Brian, de la marcha que se realizó ayer en contra del aumento del boleto de colectivos. Así es, pasamos ahora a escuchar el diálogo que pudo mantener ayer la señora Josefina Vargas, señorita, con Damián Esprías, el presidente del Centro de Estudiantes, y de Gustavo Álvarez, concejal por el partido Intransigente. Los escuchamos. Muy contento. Hace mucho tiempo que en Olavarría no hay, sobre todo, movilizaciones de jóvenes. Creo que es muy positivo, al margen inclusive del tema del boleto. Lo bueno de esto es que los chicos se empiecen a meter, que se empiecen a preocupar por las cosas que les competen y que se expresen de la mejor manera que encuentren. Y la verdad, sorprendido inclusive por la cantidad, porque hay muchos chicos. Vinieron muchos chicos, hay distintos sectores, veo por las banderas y demás. Sin embargo, han encontrado, me parece, un punto en común de unidad, que es oponerse a esta cuestión del aumento del boleto generalizado que están pretendiendo las empresas y que, como ya lo he explicado muchas veces, realmente cuando uno mira los números de las empresas y los subsidios que reciben del gobierno municipal, del gobierno nacional, no hay absolutamente ninguna justificación para seguir cargando las tintas sobre la tarifa que pagan los usuarios. Sos el único concejal que está participando de esto. ¿Por qué es eso? ¿Vos tenés alguna respuesta? ¿Sabés? O sea, ¿es que activa tu participación en manifestaciones de varios tipos y habitualmente? Y otros concejales también, pero hoy acá sos el único. No sé, realmente lo tendrían que contestar ellos. Yo vine porque este es un tema que hace mucho tiempo que vengo siguiendo, y porque, insisto, creo que al margen del tema lo importante es que empecemos a tener esta movilización y esta discusión pública de los temas. Es lo que asegura, o lo que puede asegurar que las cosas no se resuelvan entre cuatro paredes, entre cuatro tipos que se arrogan el derecho de decidir y después repercute sobre toda la población. A mí me hubiese gustado que estuvieran, por supuesto, pero ¿por qué no lo están? Te lo van a tener que decir ellos. La evaluación que yo hago es totalmente positiva, partiendo de lo que fue una reunión de centros de estudiantes y planteando el problema, hasta llegar a la marcha, creo que se ha dado todos los pasos para construirla. Hoy están presentes muchos estudiantes, no solamente universitarios, sino también secundarios. Así que como primer punto es un dato llamativo, es positivo que estemos acá, es positivo que se haya marchado también, de que se haya tomado la decisión de que más allá de que no se hiciera el consejo, movilizarnos igual como habíamos manifestado públicamente. Y bueno, que se abre la perspectiva, creo, para seguir trabajando, para seguir discutiendo y para seguir manifestándonos en contra del aumento del boleto. En el Centro Empleados de Comercio de Olavarría ponemos la acción gremial al servicio de toda la comunidad a través de hechos concretos. Por ejemplo, el policonsultorio Seco Amba Salud, ubicado en Moreno 2647, el cual cuenta con 15 consultorios de atención para las diferentes especialidades, un gran equipo de médicos, laboratorio de análisis clínicos, sala de rayos y atención pediátrica. Y más, mucho más. Seco, Centro Empleados de Comercio de Olavarría. Más de un siglo de vida en solidaridad. Una obra pública por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Una obra pública por semana. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Granizo Integral Nativa es la nueva cobertura para proteger tu esfuerzo. Pólizas contra granizo, incendio, vientos fuertes, heladas, sequías y resiembra. Con más cultivos para asegurar. A mayor cantidad de hectáreas protegidas, mayores beneficios. Consulta a tu productor asesor y garantiza tu siembra con un seguro a medida. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. Las noticias en línea, todo el día, a través de www.enlineanoticias.com.ar. Porque las noticias que importan llegan primero y mucho más lejos. Para estar bien informado, www.enlineanoticias.com.ar. Todo el día y a toda hora. Avenida Pringles 3925, teléfono 420-805. En línea. Mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea. Conduce Jorge Escodón. 8 de la mañana, 44 minutos en todo el país. Vamos a actualizar los datos del tiempo en la ciudad de Olavarría. Recordamos que está vigente una alerta meteorológica en el centro de la provincia de Buenos Aires con probables caídas de abundantes precipitaciones y granizo en la ciudad de Olavarría en el transcurso de esta jornada. El cielo está cubierto con tormenta, 12 grados 2 décimas la temperatura, la humedad alcanza 95%, la presión 787 decimal 2 hectopascales, viento del este a 29 kilómetros por hora, indica el Servicio Meteorológico Nacional, con pronóstico para este viernes por la mañana de cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, luego lluvias y lloviznas, vientos regulares a moderados del sector este, cambiando a regulares del sector sur con ráfagas, máxima de 19 grados para este viernes en la ciudad de Olavarría, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, en el transcurso de esta semana se realizó una nueva entrega de viviendas en Olavarría. Vamos a escuchar la palabra de José Gervasio González Hueso en el discurso que efectuó precisamente en la entrega de viviendas de los barrios Bancario 3 y Lucifuerza. Primero quiero agradecerles a ustedes por la paciencia. Es una palabra que todos han nombrado hoy y que resume, creo, estos 10 años de espera que han tenido los adjudicatarios de Luz y Fuerza. Y en segundo lugar también pedirles disculpas, ¿no?, desde el Instituto de la Vivienda y desde la provincia porque se ha tardado en hacer este barrio que estaba previsto para hacerlo mucho menos tiempo. Así que bueno, sin embargo, desde otro punto de vista, igual para nosotros poder terminarlo esto, si bien no es para tirar manteca al techo o para hacer mucha laraca, porque repito, son 10 años que se ha tardado, sí tenemos al menos un poco de satisfacción al ver que se van solucionando todos los temas complicados que tenemos en vivienda en la ciudad de Olavarría. Quiero destacar también lo que recordaba Eduardo, que yo me acordaba también cuando venía viajando para abrir este acto, que allá por enero de este año, que luego de unas declaraciones que hizo en el Diario Popular, que yo no estaba de acuerdo en algunos puntos, nos sentamos con él, charlamos y enseguida, a los 2 o 3 minutos, cuando vimos que discutir hacia atrás a ver si la culpa era nuestra, si la culpa era de la empresa, si la culpa era de la entidad o de quien sea, él me dijo unas palabras que estuvimos en un instante de acuerdo, que fue: bueno, mira, para atrás no vamos a solucionar nada, no nos vamos a poner de acuerdo, lo único que yo quiero es...